Buenas noches. Sonido Caracol para ustedes. Un adelanto de nuestro nuevo disco. Con sentimiento. Y todo el mundo con las manos en alto para gozar. ¡Qué bonito! Quiero imaginar que esta noche es de los dos, que en tus brazos soy un prisionero de tu amor. Déjame soñar que me llevas en tu piel. Y de a poco me quemas, porque es fuego tu querer. Tú llegaste a mí y mi corazón pudo al fin sentir lo que es el amor. El que yo soñé, el que descubrí, el momento en que yo te conocí. Déjame soñar para así apagar un poquito más esta sed de amar. Y podré decir que de sobrevivir por lo que tú me haces sentir. Tenía una herida el corazón, la has sanado con tu amor. En cada beso tuyo se renueva la ilusión de querer seguir viviendo por lo que por ti estoy sintiendo. Y quiero darlo todo yo por este nuestro amor. Te seguiré y sé, voy a cambiarlo todo por tu amor. También las calles de tu mano quiero recorrer. Y solo queriéndote a ti, tan solo queriéndote a ti, te seguiré y sé, escribirás tu amor en alguna pared. Todo lo que mi alma lleva entregaré. Y solo queriéndote a ti, tan solo queriéndote a ti. ¡Muchas gracias! ¡Es rico! Te seguiré hasta conquistarte, muchacha. Llévame, llévame, llévame. ¡Sí! ¡Oye! ¡Ahí! Quiero imaginar que esta noche es de los dos. En tus brazos soy un prisionero de tu amor. Déjame soñar que me llevas en tu piel. Y de a poco me quemas, porque es fuego tu querer. Tú llegaste a mí y mi corazón pudo al fin sentir lo que es el amor. El que yo soñé, el que descubrí, el momento en que yo te conocí. Déjame soñar para así apagar un poquito más esta sed de amar. Y podré decir que de sobrevivir por lo que tú me haces sentir. Tenía una herida el corazón, la has sanado con tu amor. En cada beso tuyo se renueva la ilusión de querer seguir viviendo lo que por ti estoy sintiendo. Y quiero darlo todo yo por este nuestro amor.